Uno de los festivales clásicos centrados en el rock progresivo es el Festival Crescendo, que se celebra todos los años en la localidad francesa de Saint-Palais-sur-Mer, en la región de Nueva Aquitania. Para este año llega la 21ª o 21ª edición, con la cual ya hay un cartel muy completo y variado de grupos más o menos conocidos en este marginal mundo del progresivo. Los grupos ya anunciados hasta la fecha son Triangle de Francia, Nessus de Argentina, Gunfly de Suecia, Iohair de Inglaterra, Pixie Ninja de Noruega, Sky Architecture de Holanda, Kingsteed Fire de Inglaterra, Black Moonscript de Austria, Lozu di Berlino de Italia y Monai de Singh de Francia. De los grupos anunciados hasta la fecha, llama la atención la participación de solo dos bandas francesas y la inclusión de dos bandas escandinavas, como son Gunglify y Pixie Ninja. El festival tendrá lugar entre los días 17 y 19 de agosto, aunque habrá otros actos adicionales, como viene ocurriendo todos los años, incluyendo mercadillo de vinilos y CDs. Como siempre, la entrada será gratuita, ya que se celebra en la playa, lo cual es de agradecer y le da más mérito a este festival. Hoy, para celebrar este cartel del 21º Festival de Rock Progresivo de Crescendo, vamos a escuchar una de las bandas que participará en él. Los noruegos de Pixie Ninja. Thank you. I don't think you know what is happening right now. Thank you. Let me see you.